poniendo parches y la máquina está rota. Llama de emergencias, pero nada de esto va a cambiar. Otra mujer muerta en las noticias, no importa. Tú no eres machista, eres idiota. La tele te engaña y tú te compras. Ya nada me extraña, se nota la presión. Políticos y civiles no hablamos el mismo idioma. ¿Qué me estás vendiendo? ¿Qué me estás diciendo que me tome el doctor? Diga qué me pasa, no me conformo con que me drogue. Pido una segunda opinión, le quito la autoridad a todo aquel que se crea superior. Porque nadie es superior sin piedad. Ni el cura, ni el médico, ni el profesor. A mí con respeto y con amor, díselo. Digan lo que digan, no es una broma. Es una mentira cuando suena el hogar. Violan leyes, decretos derogan. Corrupción homologada porque tú no reaccionas. Así funciona en toda tu puta cara. Inexistente cura para el karma. Que le jodan, no quieran saber. Democracia alterada porque votan a ese ser. Creen que saben que no saben. Creen que valen más, creen que lograrán toda esa mierda haciendo el mal. Sintiendo superioridad hacia toda persona, nadie le hace sombra, así es como funciona. Y solo quieren fama por exhibirse en la TV. Si demuestran su falta de personality, dejar la huella como sea en toda la city. No piensan la vergüenza que deja su family. Y eso va así, siempre yo primero. Así se caigan cientos de millones por ese agujero. Más que me den, más me merezco. Sigo al niño mimado en exceso. Machete en boca no es así, detesta eso. Solo reales a la vera de este cuarteto inquieto. Solo unidad, solo verdades pa' los restos. MGP, pa' todo tu pecho. Just woman, pa' toda la Charlie. San, pa' toda la prima. Machete en boca, machete. Es lo que hay, loco, entretente. Oídolo en el beat. Machete en boca, periferia norte.